Puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio dirigimos nuestras velas hacia Paulus Gallinazo. Pero además remamos y hasta nos montamos en un submarino para sumergirnos en la bella Marangola. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Existe algo que es el libro total. Es un territorio físico y virtual. No sé si sea la edad, pero estoy volviendo al asombro de los sitios web, quizá porque hoy más que nunca necesitamos resistencia y usar estos libros virtuales, estos catálogos, en vez de las redes sociales, en vez del algoritmo, de una IA que está hecha para el consumismo, de lo que antes eran las búsquedas en Google y ya están más descentralizadas. Y tenemos el libro total, inclusive ahí dicen que es contra inteligencia artificial. Es una apuesta, y cuando digo que son los dos territorios es que hay unas casas bellas. Yo tengo noticias de la casa de Bucaramanga y de la casa de Barranca Bermeja, y sí que nos hace falta, pues, en todas las ciudades de Colombia, por lo menos en Bogotá, Medellín. Pero qué fortuna tener esto, además en Bucaramanga y en Barranca Bermeja. Entren al sitio web, encuentren un montón de libros, busquemos la manera de acomodar también nuestra pantalla, porque hay que dominar y aprovechar culturalmente toda la tecnología que tenemos, pues, para leer en línea y encontrar la gracia y la belleza del hipervínculo, de poner, por ejemplo, en este buscador, ¿cierto?, ellibrototal.com, y poner ahí en el buscador Gallinazo, ¿no?, que es el apellido o el segundo nombre de Paulus Gallinazo. Y entonces encontramos 48 canciones. Y esas 48 canciones que él, en entrevista para Puerto de la Imaginación, dice que es un sonsonete para poder decir las cosas, encuadra dentro de música de protesta, que de pronto para las nuevas generaciones no hay que fingir ni decorar nada y decir que esto es música de izquierda, música rebelde, música revolucionaria, con un simbolismo y una gracia, porque Paulus siempre ha tenido un asunto con la palabra. De mi muerte. ¿Y qué es la palabra para usted, Paulus? Ay, es el don máximo. ¿Se hace carne? ¿Ah? ¿Se hace carne? En realidad, la leyenda dice que Dios llamó al primer hombre y lo encargó de ponerle nombre a las cosas que él viera. Esa nómina, ese nominar, ese nombrar, ese evitar el dedo para poder decir, hablar de las cosas, porque el dedo es enemigo de la literatura. Eres mi guía. Pero bueno, ustedes adivinarán también que vamos a ir llegando a realizar, yo diría que no a concluir, pero a realizar algo aquí reflexivo sobre Paulus Gallinazo, pero estamos también haciéndole un homenaje al libro total y animándolos a que usemos este gran esfuerzo, un esfuerzo del mismo tipo que otra parte, como repositorio digital, virtual, de la obra de Fernando González y de un ecosistema, un rizoma cultural, Matacandelas, Dios mío, la catedral underground, patafísica, que es para nosotros el Matacandelas, y en Caracas, la gran resistencia, la trinchera mayor, la poeteca. Y estamos entonces explorando cómo meterlo dentro de nuestros hábitos, cómo buscarlo. Yo estoy también aquí, esto siempre es, digamos, autocrítico o sí, el ejercicio para uno mismo, el autopensamiento de que yo quiero mejorar mis hábitos, meter en mi rutina por lo menos estos cuatro sitios web, revisarlos uno distinto cada semana, 10 minutos cada semana, y así le paro menos bolas a Elon Musk, ¿cierto? Yo podría jugar a buscar los otros nombres y bueno, seguramente se me viene a la cabeza Mark Zuckerberg, pero hace rato no miro Facebook y me ha costado mucho trabajo entrarle a Instagram, que creo que lo necesitamos en Puerto de la Imaginación, esta rutina, pero cómo usar el libro total. Entonces, cuando uno pone, le da doble clic a Paulus Gallinazo, pues sale la música de Paulus Gallinazo y abajo los libros. Y entonces en esto de los libros, recomiendo mucho, lo tengo aquí también en físico, el libro de los amados, que nos lleva a algo hermoso y maravilloso, otro portal, otra autora, otra artista, que es Tita Pulido, que es su pareja, es su amada y amante, y entonces tienen esta coautoría juntos del libro de los amados, y uno le pone ir al libro y le da clic al parlantico. Y entonces empiezan ellos a narrar el libro en su propia voz. Es demasiado, demasiado mágico. Y pues les confieso, no he hecho el ejercicio porque como lo tengo en físico, de ir al final del índice, y entonces le dice a uno contenidos relacionados. Entonces, el arte del libro de los amados. Entonces le doy clic y me salen los 21 dibujos del libro y la hermosa portada. La hermosa portada hecha por Tita y los 21 dibujos hechos por Máximo Flores Ramírez. Y bueno, y resulta que tú estás leyendo en línea. A ver, yo me devuelvo un poco. Mentiras, pero listo, otros libros de Paulus Gallinazos, libros relacionados con el libro de los amados. Entonces, ¿qué pasa? Vamos llegando entonces a lo que yo estaba aquí titubeando y demorándome en llegar, y es La Bella Marangola. La Bella Marangola es una novela ultraísta, surrealista, psicodélica, irreverente, catedralicia, gigantesca, gigantesca. Y está aquí en línea, en el libro total. Y entonces, sí iba a hablar de otra herramienta que tiene el libro total, pero primero iba a ir a esta parte, pues que son los contenidos relacionados, que hasta se demora uno terminando de leer el índice, se demora un buen rato. Y entonces en contenidos relacionados y encontramos, encontramos pues una crítica de Jaime Jaramillo Escobar, de nuestro amado X504. Lo otro que les quería decir, que parece hermoso, hermoso, es que tú subrayas una palabra y te sale la palabra compartir cita, nota o diccionario. El compartir cita es como mandar lo que subrayaste a redes sociales. Nota, pues que tú puedas ir escribiendo cosas sobre el libro, que sí lo conocemos. Pero lo del diccionario, uy, el diccionario es fenomenal. Entonces no tienes que demorarte mucho, ni siquiera googlear o preguntarle a Alexa, a la inteligencia artificial, sino que ahí mismo en el diccionario. Entonces un reconocimiento muy grande al libro total, que nos permite leer esta novela preciosa que yo cada día quiero más, de la bella Marangola. ¿Por qué? Porque es una novela sobre los sueños, sobre despertar en otra parte, sobre los sueños conscientes, sobre preguntarnos sobre ese mundo onírico y nuestra vida humana, qué más podemos hacer. Pero tiene un núcleo duro y hermoso de la amistad, que me ha llevado a mí a recuerdos, a querer dejar rastro con esos recuerdos, a amasarlos de esa manera que tiene la memoria colorida de la ficción, para poderlos como asirme a ellos, narrarlos, compartirlos. Tiene un humor exquisito, maravilloso, un desenfado dentro de una erudición, dentro de unos juegos de palabras. Me gusta la forma como aborda el erotismo, mucho deseo, mucha vitalidad, muchas ganas de vida, como enamorarse de la profesora e ir jugando con los tiempos de la amistad, de la adolescencia a la adultez, decir que ella olía a yegua recién bañada. Todas estas visiones y todo esto en La Bella Marangola se da en el marco juguetón, irreverente, crítico de una presidencia y de un gabinete ministerial. Pues uno no puede abusar ya de esa palabra, pero con los parceros, con los amigos, con los compinches, con la barra. Es muy divertido eso, y nos permite con una soltura, con una desfachatez, recorrer lo absurdo que es nuestro Estado colombiano, nuestra política, y con una cosa que no puede ser nunca sermón, nos permite pensar finalmente como las grandes obras, cuál es el sentido de la vida. Pablus nos lee de memoria La salida del infierno en la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Páginas que en su niñez lo marcaron, le quedaron impresas, y nos habla también de su memoria prodigiosa para no perder el hilo en una obra tan inmensa como La Bella Marangola. A mí, si hay una cosa que me enerve, es la estridencia. La estridencia como venga. Uy, sí. No la soporto. Para mí, por ejemplo, un crepúsculo exagerado puede ser estridente. En realidad, algo que rompa la armonía. La armonía es un paso tenue a través de las cosas que por lo regular son ásperas y duras. Y Eso lo dice Dante. Y fuertes. El áspero duro forte. Que en el pensier innova la paura. Lo duque dio per un camino ascoso. Entramos a ritornar nel chiaro mondo. E senza cura aver d'alcun riposo salimos su e il primo e Dio secondo. Tanto che vide delle cose belle chi porta il ciel per un verduglio tondo e quindi uscimo a riveder le stelle. Ese es el tipo de imagen escrita que yo tengo grabada en mi cabeza como la narración perfecta, ¿verdad? Dime tú si así, así, eso nomás no suena muy bien. Muy bien, hermoso. Nuestras canciones. Mi hermano mayor le regalaron la Divina Comedia el día que se graduó de bachiller. Y a él no le interesó y por ahí andaba. ¿Y hubo una lectura antes de Dante importante para usted o esa fue la primera importante? Sí, Julio Verne, todo. Sí. Todo. Mi papá me regaló todos los libros. Muchos son muchos. Yo recuerdo haber tenido cerca de 30 libros. Y pero no influyó en mí de tal manera que me grabara trozos enteros. Y mucho menos si hubieran sido en otro idioma. En cambio este sí. Especialmente cuando lo leí en toscano, cuando lo conocí realmente por dentro, el verdadero libro de la música. En ese sentido, La Bella Maragallosa es también muy musical. Es a veces es muy cuidadosa. Exacto. Tiene una edición finísima, pues, que puede ser parte de su relectura. ¿La relectura es importante o la primera vez que sale el borrador ya? No, yo no nunca hice borrador de nada. Ajá. O sea, tal como lo escribí, así se publicó. Es un principio de genialidad ya. Genialidad o de pereza. Yo creo que es más pereza que genialidad. La obra de Gallinazo es muy extensa, tiene un poemario sobre la muerte de Pinochet, una diatriba en contra de los tiranos, de las dictaduras. Tiene una compilación sobre Bucaramanga, una crónica que es Los Amores del Trigo. Una otra novela que se llama La Muerte Bonita, un ensayo. La obra que cautivó a Gonzalo Arango, La Pequeña Hermana, tres coautorías: Memoria de Sangre del General Antagónico Bermúdez, El Loco del Silencio, La Balada de la Cárcel de Buckingham. Y esto nos va llevando a las biografías, a lo que se dedica intensamente. Pensarlo y entenderlo también como un biógrafo, oficio hermoso, de devoción por el otro y la otra. Yo procuro ayudarle a la gente a dejar rastro, porque me parece injusto que la gente no escriba, no diga, no deje una idea de su paso por la tierra. ¿Cómo así pasan? Y la mayoría de la gente pasa por este mundo sin dejar rastro. Total, es así. Pero usted, ¿cómo le ayuda a la gente a dejar rastro? ¿Con sus biografías, editándolos? Sí, porque todavía vale la pena. La gente no se da cuenta de las cosas maravillosas que hace. Todos, hasta el más pequeño de los hombres, vale la pena. Maravilloso. Sí, es maravillante. Maravillante, sí. ¿Me puede mostrar el escritorio? ¿Ah? ¿Me puede mostrar el escritorio? Yo sé que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos. Gracias. En lo que yo trabajo, que es un poco comunidad, un poco periodismo, porque tengo como un grupo de estudio con 50 personas, decimos que el futuro de la humanidad es una sociedad de autores y autoras, donde la autoría esté totalmente democratizada. Cuando eso ocurra, me cuentas. Seguro, seguro vamos a estar ahí. Seguro vamos a estar ahí para divagar sobre eso. Leer La Bella Marangola con un cigarrillo de papel negro y filtro dorado, en una colcha romana con unas cortinas que dejen pasar la luz de la tarde, tomando en gotero ginebra, apenas 4 o 5 gotas, la mitad despiertos con ojos secos y la otra mitad soñando. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Bueno, este material con el que trabaja Pablo Gallinazo son los sueños. Entonces le preguntamos por ellos. Pero a veces sí tengo unos sueños muy hermosos. Que para recordarlo, yo mismo cuando estoy soñando, me propongo contárselos a Tita apenas despierte. Y despierto y se los cuento. Y así quedan registrados. ¿Sí? Sí, es la única manera, porque de todas maneras los sueños se borran. Sí. Y así no. Así perdura. No, soñé que había un ser que me explicaba toda la armonía del universo. Me la mostraba. Me mostraba aquí en la Tierra cómo uno podía ver una edificación, empezar a recorrerla, dar la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta terminar llegando al mismo sitio de donde había partido. Y entonces esa armonía me fascinó. En realidad yo creo que era Dios mostrándome cómo había hecho el universo. ¿Y con qué colores? Colores muy... especialmente yo diría que el crema. Color crema. Que va hasta el amarillo y desciende hasta el blanco. Pero es una mezcla armónica. Luminosa. Sí, luminosa. Apacible. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.